Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Muy buen mediodía tengan todas y todos, hoy 10 de marzo, Día del Médico. Momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Filben 2022 se llevará a cabo desde el 10 al 20 de noviembre como el evento cultural más importante del país. Presidente Maduro asegura que ya hay una guerra mundial en su primera fase. Parroquia Uberito del Estado Guárico cuenta con iluminación de paneles solares. Secretario del ALBA TCP asegura que agresiones de Estados Unidos a Venezuela han sido por petróleo. Estudios revelan que en el primer año de pandemia la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Titulares. Titulares Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, este miércoles en rueda de prensa detalló que la Filben 2022 se llevará a cabo desde el 10 al 20 de noviembre. Además, se vestirá de África y de feminismo por las dos escritoras homenajeadas, Carmen Clemente Travieso e Iraida Vargas. A su vez, el titular de Cultura aseguró que desde los espacios de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, que la Filben, que este año llega a su edición número 18, es el evento cultural más importante del país. Esta feria de este año da continuidad a una política sostenida en el tiempo, es sin duda el evento cultural más importante de Venezuela, que este año entonces tiene dos escritoras homenajeadas y tiene a los países del África, que será una oportunidad también para voltear la mirada hacia toda la diversidad cultural del África, no solamente en materia de literatura, donde África también es una potencia y varios premios Nobel de literatura que tiene el África, sino también respecto de todos esos aspectos culturales que incluso forman parte de nuestro propio acervo. Desde las librerías del sur del Teatro Teresa Carreño se inauguró este miércoles la Escuela Taller de Narración, la cual estará dedicada a buscar los nuevos editores y escritores para la formación sobre la literatura en el país. Escuchemos al viceministro de Fomento de la Economía Cultural ofreciendo detalles al respecto. Hoy vamos a inaugurar la Escuela Taller de Narración de Venezuela. Esta es una escuela que va a estar dedicada a la formación, más que formación, buscar en nuestros nuevos, los noveles escritores y escritoras, una formación sobre la literatura venezolana. Es decir, tener un conocimiento mucho más. Por otra parte, el viceministro Raúl Casal detalló que para apoyar la iniciativa han creado un diplomado avalado por la UNEARTE para que los participantes obtengan su certificado. Titulares. El Centro de Estudios Simón Bolívar anunció el lanzamiento del programa de estímulo académico 2022 para impulsar las nuevas reflexiones y un conocimiento más profundo sobre el pensamiento bolivariano. Así lo dio a conocer Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, quien también explicó que el programa es una iniciativa que forma parte del Bicentenario de inicio de la campaña del Sur. Escuchemos detalles. Cultura al Día. Mi nombre es Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Anunciamos el lanzamiento del programa al Estímulo Académico 2022. Esta iniciativa busca promover el estudio de la vida, obra, pensamiento, tiempo histórico y legado actual de nuestro libertador Simón Bolívar. Se trata de un programa que está dirigido a estudiantes y profesionales en el área de la historia, de las ciencias sociales y de las humanidades. Tiene una vigencia entre las fechas del 9 de marzo del año 2022 y el 9 de abril de este mismo año. Toda la información que está dirigida a quienes estén interesados e interesadas en participar en este programa de estímulo está en nuestra. Nacionales. En transmisión de miércoles productivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la industria venezolana endógena de válvulas en el estado Miranda, volvió a emitir su opinión con respecto a la situación que se vive entre Rusia, Ucrania y la OTAN, haciendo énfasis en que ya hay una guerra mundial en su primera fase. Ha llegado el momento de irnos a pase con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Esperamos entonces hacer el enlace. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. De contagio. Y tal como siempre, nosotros en este Ministerio Público mantenemos la línea de informar, de comunicar este día jueves en esta lucha constante por darle a Venezuela la tranquilidad, la paz que se merece en el combate permanente a las diversas modalidades de delito que, como hemos explicado en alocuciones anteriores, van afectando nuestra economía. Pero particularmente, y es nuestro interés, lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, y podrán esto que estamos transmitiendo el día de hoy también verlo en vivo, en el live del Instagram del Ministerio Público, para todos los que no pueden en este momento sintonizar a nuestra, vamos a decir así, transmisión matriz venezolana de televisión y los que se pegan a esta alocución. Ustedes han podido observar que hemos colocado el dedo en la llaga en un tema que ha venido afectando al pueblo y a la comunidad en general, como es la devastación, la vandalización de material estratégico que, por la manera de cómo estas mafias actúan, vandalizando, repito, destruyendo ese material estratégico que, como ya lo dije, si estamos hablando de material estratégico perteneciente a Corpolec, sabemos las consecuencias, dejar sin luz nada más y nada menos que a poblaciones enteras. Incluso pudiera eso afectar de tal manera este servicio público que pudieran generar apagones, porque la manera como actúan estas mafias delictivas de ir devastando los cableados en lugares, llegan finalmente a lograr ese objetivo tan nefasto, con el fin luego de comercializar ilegalmente, delictivamente, el cobre, el cableado, etcétera, y venderlo en el exterior. Igualmente con la fibra óptica de CAN TV. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Bueno, dejan sin internet, dejan sin servicio de telefonía a poblaciones enteras. Vean lo importante de esta lucha contra estas mafias. Y cuando hablamos de Corpolec, que afectan al sistema eléctrico, obviamente estamos hablando que afectan al servicio de agua. Son derechos humanos básicos. Y si nos vamos al tema de la vandalización a material estratégico perteneciente a PDVSA, obviamente afectan a la producción petrolera. En tal sentido, pues el día de hoy queremos avanzar, dar respuesta y alcance a la continuidad de esta lucha, mostrando algunos casos que tienen que ver, tratando de actualizar, repito, las acciones que el Ministerio Público ha venido desarrollando los últimos días en contra de estas mafias, con la finalidad de los mismos robar material estratégico que luego son traficados y vendidos de manera criminal en el mercado negro. En tal sentido, quiero destacar que hemos algunos hallazgos. Hemos visto que bandas delictivas, hasta grandes grupos de delincuencia organizada, o sea, van variando, pudieran ser pequeñas bandas delictivas en algunas localidades hasta ser grandes grupos de delincuencia organizada, logran generar pérdidas importantes al Estado venezolano, afectando a la comunidad, tanto en términos económicos como en servicios públicos, y eso lo hemos más o menos detallado, que los dejan obviamente en deterioro absoluto y dejando horas de trabajo perdidas por cortes de electricidad, de internet, equipos y electrodomésticos dañados, entre otros. Para que vean lo terrible que son estos sujetos que tenemos que denunciar. Hemos avanzado enormemente, o sea, se han dado golpes certeros en todos los estados del país, porque la gente denuncia rápidamente y se detienen a las personas y se recupera el material estratégico robado. Vamos a referirnos como ejemplo a tres casos recientes de incautaciones y desmantelamiento de estos grupos. Por ejemplo, el 5 de marzo, hace apenas unos pocos días, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las afueras de Caracas dos gandolas contentivas de 50 toneladas de material ferroso perteneciente a Hidrocapital. Estamos hablando de 50 mil kilos de material ferroso perteneciente a Hidrocapital. El gerente general de esta empresa informó que se trata de láminas de tubería de acero al carbono que iban a ser utilizadas para la construcción de la represa Tuy 4. De esto nosotros en su momento, en tiempo real, informamos a través de nuestra cuenta Twitter y el Instagram del Ministerio Público, y se podían observar en los camiones estas láminas robadas. Imagínense ustedes que iban a servir para nada más y nada menos que reparar, construir la represa Tuy 4. Por este caso fueron detenidos 6 sujetos, entre los cuales se encuentra un funcionario perteneciente a el componente ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos quedaron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Igualmente, quiero destacar de un nuevo caso ocurrido el 2 de marzo, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a 5 sujetos en Maracaibo al momento en que sustraían cableado de alta tensión perteneciente a Corpolec. Imagínense ustedes, cableado de alta tensión perteneciente a Corpolec en un lugar como el Zulia, que se ha visto afectado por constantes apagones, fallas eléctricas, producto casi siempre de este tipo de acción criminal. Imagínense lo que gasta el Estado venezolano en la construcción de estos sistemas eléctricos para que unas bandas criminales se dediquen a sustraer, a robar, a vandalizar esto y de seguro llevarlo de manera delictiva y legal a Colombia. En tal sentido, queremos destacar que este ataque a este cableado de alta tensión perteneciente a Corpolec originó una falla en la subestación eléctrica Cuatricentenaria. Esta acción delictiva dejó sin servicio eléctrico a los sectores Ilagorri 2, Sibucara, Chiquinquirá y Los Tres Locos. A los detenidos se le incautaron 817 kilogramos de guaya de alta tensión. Si me permiten, podrán ver también en pantalla de televisión aquí están los delincuentes y vean el cableado. O sea, no estamos hablando de 3 simples cablecitos. Si ustedes pueden observar ahí en pantalla de BTV cómo se ve el alcance de esta acción. Contra estas personas, todo el peso de la ley. ¿Qué van a decir? ¿Que estaban ellos jugando? No. Obviamente que ya vimos la consecuencia de un robo de este tipo. Dejan sin luz, inclusive, subestaciones eléctricas completas. Y esto ha pasado en Anzoátegui, ha pasado en el oriente del país, ha pasado en Caracas, ha pasado en el occidente del país. que de pronto de la nada se va la luz en el sector y la gente cree que pudiera ser una falla originada por falta de mantenimiento, etcétera, que pudiera eso ocurrir también, pero no. Las más de las veces estamos viendo que es por este tipo de ataque en contra de, repito, este tipo de material estratégico que sirve a Corpolet, que sirve a Hidrocapital, que sirve a Cantebé, que sirve a PDVSA y que al final ¿a quién daña? A toda la familia venezolana. Por lo tanto, repito, contra este tipo de delitos vamos con todos los hierros a aplicar las sanciones respectivas porque le están violentando los derechos humanos, los derechos a tener el servicio público, repito, colectivo de agua, de luz, etcétera, a nuestro pueblo. Igualmente, quiero destacar que estos 5 detenidos fueron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Igualmente, quiero destacar, por otra parte, otro caso en el estado de Anzoátegui, fue desmantelado un grupo delincuencial dedicado al robo, hurto y compra de material estratégico. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, agradecemos a la Guardia Nacional Bolivariana como órgano auxiliar, en este caso del Ministerio Público, esta cooperación, esta coordinación estratégica muy importante en esta lucha que estamos librando sin cuartel contra estas mafias. Entonces, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lograron recuperar en la chatarrera Plaza El Tigre, compañía anónima, ubicada en el municipio San José de Guanipa, la cantidad de 35 toneladas de material ferroso perteneciente a PDVSA. Incluye balancines, tuberías, láminas de tanques, entre otros. Pero también 22 toneladas de aluminio consistentes en guayas nuevas de tendido eléctrico pertenecientes a PDVSA. Por este hecho fueron detenidos 4 implicados, quienes fueron privados de libertad por los delitos de tráfico y comercio ilícito de material estratégico y asociación para delinquir. Podemos acá observar en esta foto que quiero mostrar a todos ustedes el alcance de esto que estoy hablando. Aquí pueden verse las guayas, ¿verdad? Nadie podrá decir que lo que estamos mostrando ahí, las gandolas, etcétera, son cualquier cosa. Igualmente acá puede verse otra panorámica del material estratégico incautado, donde, repito, cada golpe que estos delincuentes le dan a estos servicios públicos dejan, repito, dañando a la familia venezolana, a las amas de casa, a los padres de familia. Por ello digo que tenemos que tener siempre atento la denuncia temprana en el momento que ocurra, dirigirse a las estaciones de policía, a la fiscalía de cada ciudad o municipio donde estos hechos ocurran para de manera inmediata y oportuna no solo detener a estos sujetos, sino recuperar ese material estratégico robado. Para que tengan ustedes una idea, en lo que va del año 2022, apenas tenemos 2 meses y medio del año 2022, se han incautado 4.423 metros de cable. Casi nada. Estamos hablando solo de 2 meses y medio de este año. 79.300 litros de combustible. Estamos hablando de un balance general de la lucha contra el tráfico de material estratégico. 22.000 kilos de aluminio. 138.576 kilos de hierro. 1.939 kilos de cobre y 213.547 kilos de chatarra, entre otros. Por estos delitos han sido aprehendidos este año 439 implicados, de los cuales 326 han quedado privados de libertad. 96 han recibido medidas cautelares y 17 han quedado con libertad plena. Y para que tengan ustedes una idea también de los hallazgos que hemos tenido en esta lucha, en este combate. Cuando se habla, por ejemplo, de chatarra, explíquenme estas incautaciones que estoy acá mostrando. Ahí estamos viendo tuberías en buen estado, que no debe ser desincorporada, sino con un documento previamente, como ya lo he explicado en otras alocuciones, por una junta ad hoc, un comité, en este caso de la propia PDVSA, que genere este tipo de desincorporación. Vean ustedes, por ejemplo, una tubería en buen estado, la que estoy mostrando acá, todavía con petróleo. Explíquenme eso. ¿Ah? Eso no se puede creer, que me vayan a decir que eso era una chatarra. Vean acá, ahí se puede observar, aparte de la panorámica que mostramos anteriormente, que es un material que está en un buen estado, que previamente fue devastado sin estar, según nuestro criterio, desincorporado con las medidas jurídicas legales que corresponden. En tal sentido, yo quiero destacar que hemos tenido reuniones muy importantes. Esta semana he participado en esas reuniones de coordinación para crear, y ya hoy vamos a tener otra segunda reunión muy importante con funcionarios destacados para esta materia, entre otros, aparte del Ministerio Público, de Corpoes, etcétera, con el fin de establecer, redactar de manera consensuada un protocolo de actuación para que circule legal y libremente. Estamos totalmente todos de acuerdo con ello. El material estratégico ya previamente desincorporado, que efectivamente sea chatarra y no, como estamos viendo en algunos casos, material estratégico o ferroso vandalizado, que tenga sus respectivas guías de movilización, porque eso son cosas muy puntuales. Al final, ustedes ven gandolas con ese tipo de material estratégico, sin guías de movilización, con circulares de Corpoex ya vencida, que estos delincuentes reciclan para intentar, repito, cometer el delito. Y lo más grave, en el caso de que sea supuestamente, entre comillas, material que previamente debió haber sido desincorporado de PDVSA, de Hidrocapital, de Corpoex, ni siquiera tienen esos materiales, ese documento de desincorporación. En tal sentido, yo quiero mostrar también esta circular. Nosotros en el Ministerio Público ya hemos promovido 30 circulares. Yo he firmado 30 circulares que tienen que ver con la orientación por escrito a nuestros fiscales nacionales, auxiliares, provisorios, fiscales superiores, directores generales y de línea, de cómo debe actuarse, no solamente en este caso de la lucha contra el tráfico de material estratégico, sino contra todo lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, de combate a delitos comunes, delincuencia organizada, derechos humanos, etc. Entre esas circulares está esta que acabo de mostrar, que tiene que ver con la forma y manera en la cual debe actuarse a la hora de transitar, movilizar este tipo de material para su comercialización. Estamos a favor, yo quiero destacar eso, estamos totalmente a favor de la comercialización legal del material estratégico desincorporado, que efectivamente sea chatarra, sea material ferroso, sea material de cualquier índole. Pero lo que no podemos estar de acuerdo, yo creo que nadie, es que se vandalice instalaciones del Estado, ¿verdad?, que estén en buen estado para presentarla, ¿verdad?, en guías chimbas o sin guía, como si fuese efectivamente un material desincorporado o chatarra, cuando no lo es. Eso ya es un delito. Por eso lo importante, pues, de todas estas reuniones, de todo este trabajo que estamos haciendo, y conciencia a todos nuestros funcionarios, mucha conciencia. No podemos seguir permitiendo esto, porque cada vez que se vandaliza una instalación pública, sea de PDVSA, de Corpolec, de Hidrocapital, de Cantevé, etcétera, se afecta de manera terrible no solo la economía venezolana, sino el buen desarrollo y disfrute de los servicios públicos del pueblo de Venezuela. Y eso merece no solamente la prevención que estoy acá destacando, sino la sanción por parte del Ministerio Público y por parte de los tribunales de justicia. Muchas gracias. Bien, allí tenían estas importantes declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Avanzan las diferentes investigaciones en el Ministerio Público venezolano. Y además, bien importante, no se está en contra de la comercialización estratégica de este material ferroso, pero que se está vandalizando y se está desviando material que le pertenece a la República, que está en todos y cada uno de los institutos, de las instituciones, pero que lamentablemente unos inescrupulosos y muchos de ellos vinculados a estas instituciones. Nacionales. Publica Tarek William Saab, quien ofrecía detalles sobre las últimas acciones realizadas contra mafias del tráfico de materiales estratégicos que atacan a los servicios públicos en el país. Saab detalló que el pasado 5 de marzo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron en las afueras de Caracas dos candolas contentivas de 50 toneladas de material ferroso perteneciente a Hidrocapital. A su vez, el gerente general de esta empresa informó que se trata de láminas de tuberías de acero al carbono que iban a ser utilizadas para la construcción de la represa Tuy 4. Ya la guerra mundial arrancó y es económica. La guerra mundial. En transmisión del miércoles productivo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la industria venezolana endógena de válvulas en el estado Miranda, volvió a emitir su opinión con respecto a la situación que se vive entre Rusia, Ucrania y la OTAN, haciendo énfasis en que ya hay una guerra mundial en su primera fase. Ya la guerra mundial arrancó y es económica. La guerra mundial en su primera fase es económica, con sanciones, bloqueo, incertidumbre en el abastecimiento de petróleo, gasolina, hierro, acero, trigo, fertilizante, maíz, arroz, materias primas en general, incertidumbre en los precios, en el abastecimiento de alimentos, materias primas, productos energéticos, en la utilización de la moneda, del sistema financiero. Asimismo, el mandatario nacional resaltó el peligro de la posibilidad de que se dispare una guerra nuclear, por lo que Venezuela hace un llamado al despertar de la conciencia mundial. Este miércoles 9 de marzo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó durante la tribuna antiimperialista, acto transmitido por el canal del Estado BTV, que el decreto del expresidente norteamericano Barack Obama, el cual señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, abrió las puertas a las mal llamadas sanciones, las cuales han ocasionado sufrimiento a un pueblo pacífico. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Gustavo Adolfo Cárdenas y José Alberto Fernández, ambos ciudadanos estadounidenses quienes en su momento se desempeñaron como directivos de Citgo, filial de la estatal petrolera PDVSA, obtuvieron este martes una medida de libertad por razones humanitarias. La periodista Madeleine García informó que las liberaciones de ambos ciudadanos se desprenden de los acuerdos logrados en la reunión de altos funcionarios de la Casa Blanca con el presidente Nicolás Maduro en días pasados. Son las 12 y 31 minutos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, autoridades del Consejo Nacional Electoral realizaron un conversatorio sobre el rol histórico de la mujer en la construcción de la sociedad y democracia venezolana. La rectora y presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania de Amelio, hizo énfasis en resaltar el esfuerzo que ha realizado el Poder Electoral junto a los bloques de mujeres de las organizaciones con fines políticos para lograr los avances alcanzados en materia de paridad de género. Son 12 y 32. Regionales. El alcalde del municipio Camaguán en el estado Guárico, Emilio Ávila, informó en el programa Punto de Encuentro de BTV que en los primeros 100 días de gobierno se han logrado múltiples mejoras en materia de servicios públicos. Esto organizado en 5 vértices: económico, social, servicios públicos, político e infraestructura. Un plan de gobierno que lo organizamos en 5 vértices: el vértice político, el vértice económico, social, el de los servicios públicos, que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha hecho mucho énfasis, y por supuesto el vértice de infraestructura. Nosotros hemos venido avanzando mucho en los servicios públicos. Hoy en día podemos decir, ayer cumplimos los primeros 100. Ávila además resaltó que la parroquia Uberito cuenta con el plan de luminarias con paneles solares y han denominado a este sector como la parroquia Luz de Esteros de Camaguán, ya que cuando se va la luz queda todo iluminado por los paneles solares. Y cuando son las 12 y 33 minutos ha llegado el momento de irnos a identificar la estación, así que no se despeguen de la 96.3 FM para continuar con más informaciones. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 34 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Duerme más de 7 horas. Es saludable para canalizar las energías del cuerpo. Mantén una actitud positiva ante la vida. Siempre sonríe. Venezuela unida contra el coronavirus. Agarra dato y empátate con lo alternativo. Gobierno Bolivariano. El buen despertar de todos los sábados, con las noticias culturales que quieres escuchar. Sintoniza Guayoyo, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sabías que asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes? En la escuela, nuestros hijos e hijas reciben educación, protección y apoyo de sus maestros, juegan y hacen amigos. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Hace un año aprendimos a lavarnos bien las manos. No lo olvidemos porque estamos frente a un nuevo reto por la variante brasileña. La higiene constante y la prevención son fundamentales para ganar este reto, como ya hemos venido haciéndolo durante 12 meses. Cuidemos la vida con conciencia y prevención. Las 12 y 36 minutos. Eso me ha pasado a mí. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12:37, continuamos con las informaciones más resaltantes del día de hoy. Recuerden que también pueden sintonizar el noticiero Cultura al Día por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. Economía. Por ejemplo, nosotros hemos reactivado más... Durante una entrevista concedida al programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, el ministro de Industrias y Producción Nacional, José Gregorio Bio Morlli, precisó que la Corporación Venezolana de Guayana y sus empresas básicas están compuestas por aproximadamente un poco más de 20 empresas. En ese mismo sentido, informó que aproximadamente 105 empresas entre intermedias y ligeras se encuentran registradas en el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, al mismo tiempo que detalló la reactivación de más de 100 empresas de acero. Por ejemplo, nosotros más de 100 empresas transformadoras de acero gracias a la reactivación de la CBG en cuanto a la producción de acero. Nosotros en el 2019 llegamos a producir cero toneladas y ya estamos. El secretario ejecutivo del ALBA. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, aseguró este miércoles en su cuenta Twitter que las agresiones por parte de Estados Unidos a Venezuela han sido por petróleo. En el mismo tuit, el ejecutivo resaltó la victoria de la revolución bolivariana, conducida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, siendo esta una representación de victoria y democracia auténtica en la soberanía venezolana. Son las 12:39. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, negó este jueves la versión que en el hospital infantil de Mariupol existieran pacientes y acusó a los medios occidentales de estar presentando únicamente el punto de vista ucraniano. En ese sentido, Lavrov ha puesto en cuestión la versión de Ucrania sobre el bombardeo a un hospital materno-infantil de Mariupol y ha asegurado que no era ya un centro médico, sino una base de extremistas ucranianos. El volcán Merapi, el más activo de Indonesia, lanzó este jueves gases, cenizas volcánicas y rocas ígneas a más de 5 kilómetros del cráter y obligó a evacuar a cientos de personas de los pueblos cercanos. Las autoridades de las islas de Java, la más poblada del archipiélago, reafirmaron el estado de alerta decretado en noviembre de 2020 y tendieron un cerco de seguridad de 7 kilómetros en torno al monte, de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Somos periodismo. Salud y bienestar. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud destaca que durante el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Los mayores aumentos de la depresión y ansiedad se produjeron en los países más afectados por el COVID-19, donde las infecciones eran elevadas y la interacción social estaba restringida. En ese sentido, el director de la OMS, Tedros Adhanom, calificó los resultados como una llamada de atención a todos los países para que presten más atención a la salud mental y les instó a mejorar el apoyo a la salud mental de sus poblaciones. Con motivo de celebración del Día Mundial de la Obesidad el pasado 4 de marzo, la Agencia de la Organización Mundial de la Salud destacó que la clave para prevenir la obesidad es actuar de inmediato, a ser posible antes del nacimiento de un niño. Un número de personas obesas alrededor del mundo ya supera los 1.000 millones y con esa cifra en aumento, la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que se esfuercen en revertir esta crisis. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.